Twitter, @MundoAM1070. ¡Wow! Noche de Radio El Mundo, redes de El Mundo. Ser, no es la cuestión, si es verdad que existo o no existe, no lo soy, eso no es tal vez. Porque existo, luego pienso, si todo da mal, yo lo veo bien, es que todo se resume y a la onda que pones, y eso no es tal vez. Nos hablaron también de él, no solo nos hablaron también de él, sino que su paso por Argentina, donde fue un tiempo largo, la primera vez, tuvo un éxito enorme en radio, televisión, en todos lados. Derek López, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Hoy estaba todo el mundo muy emocionado que venías. Qué bueno. ¿Te gustó la Argentina, tu primer paso? Y sí, la verdad que Argentina para mí es mi segundo hogar. ¿Y el primero, Brasil? Bueno, en realidad, no, ahora yo vivo en Estados Unidos. Digo segundo hogar porque yo vengo más a Argentina que voy a Brasil. Ay, no, que no sepa tu familia. Digámoslo bajito, exacto. Claro, porque deben sufrir si no. Pero vos naciste en Bolivia y te criaste en Brasil. Es así, mi papá es boliviano, mi mamá es brasilera, todos mis hermanos son brasileros, así que... ¿Pero por qué te fuiste a vivir a la calle? ¿Cómo? ¿Vos te fuiste a vivir a la calle? Sí, sí, fui cuando tenía 13 años. Y lo que pasa... Yo me quedé así como helada, porque hay que ser... Y hay que ser loco. Sí, sí, claro. O tener muchos problemas... Por ahí mucho quilombo en tu casa, qué sé yo. No, yo siempre fui muy aventurero, desde muy chiquito. Más, yo cuando tenía 5 años le decía a mi mamá, vivimos en un cruce ahí cerca de San Paulo, a 50 kilómetros de San Paulo, y yo le decía a mi mamá, voy a la casa de João Paulo, que era mi amiguito, y que tenía que cruzar la calle para llegar a su casa. Pero yo llegaba al cruce, que nosotros vivimos justo en la esquina, ¿no? Yo llegaba ahí en el cruce en la esquina y decía, a ver, ¿para qué lado voy? Y arrancaba para decidir un lado y arrancaba y... Y te ibas a conocer. Y me iba a conocer. O sea, el desafío estaba en aprender el camino de vuelta, ¿no? Y la verdad que fue ahí quizás de alguna manera que empecé a tener mi primer contacto con la realidad, de empezar a realmente ver cómo va cambiando la fauna, ¿no? O sea, ajá, y los barrios van cambiando y nosotros no vivimos en un barrio rico para nada, o sea, era un barrio clase media tirando para abajo, pero o sea, a medida que iba caminando y me iba encontrando con las favelas, y me iba encontrando con de todo, ¿no? Iba cambiando de barrio y de repente veía unas casas alucinantes y ahí me fui percibiendo un poco con cómo... ¿Esto cuántos años tenías, pues? Y 5 años. ¿5 años? Sí, sí, sí, sí. No, 5 años, dijo, sí. Sí. Ay, pero ya. Yo a los 5 años, pero no agarraba ni las muñecas solas. Estoy un poco lenta, no sé si soy yo o este muchacho. No, es su personalidad, indudablemente. Sí, no, la verdad que o sea, desde muy chiquito era muy arisco y muy inquieto. Y tanto eso, o sea, a los 5 años hacía eso, ya a los 9 es como que ya tenía clarísimo, mira, si quiero llegar a algo en la vida, tengo que buscar un trabajo. Y empecé a buscar un trabajo, iba a los kioscos a ver si me podían dar trabajo, o sea, iba a trabajar donde había golosinas, obvio. Tengo que hacer algo que me gusta. Te viniste con un harén. Ah, sí, ¿viste? Sí, me sorprendió por completo. Todas. ¿Son todos, trabajan con vos? No. Prensa, novia. O sea, Amalia es prensa y después amigas. Amigas, muy bien. Bueno, entonces comparten un tiempo de la vida juntos, de la creatividad musical también quizás. Así es. O sea, bueno, con Amalia venimos trabajando ya hace un año, ¿no? Que venimos ahí empujando, haciendo música y promocionando las canciones. Y la verdad que está buenísimo. O sea, hace un año y medio más o menos decidí que tenía, o sea, empecé a componer canciones nuevamente en español. Entonces dije, wow, quizás es hora de volver a hacer eso, porque pasé mucho tiempo componiendo solo en inglés. ¿Hace cuánto que ya no componías en español? Y, o sea, imagínate, yo me fui a Estados Unidos en 98, entonces pasé todo un proceso, porque yo quería armar una banda de rock allá en Estados Unidos, pero tenía un pequeño problemita, no sabía hablar en inglés. Pero ¿cómo entonces, le gustan los desafíos? Entonces tenía que pasar por eso, entonces aprender, entonces medio que, y aparte soy súper extremo en ese sentido, o sea, digo, ok, voy a hacer eso, entonces abandono aquello, porque el día tiene 24 horas y en la lista de qué hacer es hay que poner los que no haceres también, entonces decía, bueno, si quiero aprender inglés de verdad, me tengo que encerrar con gente que solo habla inglés, y fue exactamente lo que hice. Directamente corté todas las actividades con gente que hablara español, y abandoné mi carrera en español para poder aprender el inglés. Pero habías estado acá previamente en Argentina, sí, ¿no? Sí, yo viví, o sea, en Argentina. Empecé a venir a Argentina a principio. No, primero aceptamos que viviste en la calle a los 13 años. Bueno, volvemos entonces ahí. Estamos en los 9 en el kiosco. Querías caramelos. Sí, kiosco, claro. Querías caramelos ahí. Exacto. En la búsqueda. Y bueno, a los 11 conseguí mi primer trabajo en una fábrica, una de juguetes de madera. Y ahí en esa época fue cuando descubrí que quería hacer música. Vi a Hendrix en la televisión y la verdad que me partió la cabeza. Y dije, eso es lo que quiero. Y me fui con mi sueldito ahí. Compré un disco que se llamaba Midnight Lightning, disculpame, compré dos discos, uno que se llamaba Midnight Lightning y otro Electric Ladyland, que era un doble. Y Midnight Lightning estaba producido por un tipo llamado Tony Bon Jovi. Y mira, las vueltas de la vida me llevaron a Estados Unidos, aprendí inglés y cuando finalmente empecé a componer mis primeras canciones en inglés, lo termino cruzando, me lo presentan y más, le muestro las canciones que compuse y básicamente me apadrinó. O sea, que es la fuerza del deseo. Y sí, eso totalmente. De eso estábamos hablando hoy casualmente, sí, entre nosotras, sí. Digamos. La fuerza del deseo y la pasión que le pones a lo que haces. Y sí, o sea... Cuando es tu vocación, te lleva. Y sí, o sea, yo creo, siempre creí en eso. O sea, siempre creí definitivamente de que si querés algo, primero tenés que creer que podés. O sea, porque purgatorio, la verdad... o sea, la duda de ¿será que soy capaz de ser? En primer lugar, te tenés que tirar de cabeza. Sí, el sistema está creado de alguna manera para indicar de que nosotros no tenemos la capacidad, o sea, que nosotros no podemos, que vamos a fracasar seguro, y o sea, todo está creado de esa manera. Y la verdad que yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo y nunca voy a estar con eso. O sea, yo creo que si tenés ganas de hacer algo, tenés que creer en eso. Y no hay que tener miedo del futuro, ¿entendés? Porque el presente o cada momento es un campo muy fértil. En lo que plantás, cosechás. Si plantás dudas, vas a cosechar dudas. Si plantás de que no sos capaz, vas a cosechar eso. Y si plantás de que sos capaz, de que vas a poder, lo vas a poder. Vamos a tener que plantar de nuevo nosotros. Yo ahora voy a empezar a vengo anotar. Yo vengo plantando. Si no hablo mal tanto es porque quizás me voy a hacer un punteo de las cosas que tengo que empezar anotamos. A hacer. Sí, plantamos, duda que estamos planteando. No, o sea, cosecharás más, tu siembra. Sí, o sea, exactamente, si dudas, o sea, dudar es para mí es el famoso purgatorio que la gente dice, porque no, al final no está ni bien y no está ni mal, o sea... No estás nunca como no en ningún está, lado, ¿no? Pero te claro. pasa en la vida, bueno, por ahí uno tiene la duda las dudas sobre existenciales, pero más abstractas. No, por eso la gente dice, uy, ser o no ser es la cuestión. Para mí no es la cuestión. Si existís, sos. Claro, y estás acá parado caminando. Claro, sí, entonces, más, la letra de la canción nueva, exactamente. Ser o no ser no es la cuestión. Si es verdad que existo o no existe, no lo soy. Y eso no es un tal vez. Pero para mucha gente sí. existir quiere decir no ser también, porque no quieren ser. Y, bueno, no es fácil. Yo diría que, bueno... Cultura es no es tan amiga cuanto la gente dice, o sea, porque cultura, o sea, te encasilla en un estilo de cosas, o sea... La cultura es un cuadradito que te indica cómo tenés claro, que vivir. Claro, ese es un parámetro. Yo tuve la suerte, o sea, de haber nacido en Bolivia, crecido en Brasil, vivido aquí en Estados Unidos, o sea, bueno, si bien que suerte también es una cosa medio... o sea, para mí suerte es el nombre de una calle donde pasa un ómnibus y si no estás en la parada ahí cuando pasa, o sea, no lo tomás. Claro, entonces, bueno, eso sí... Así que, bueno, pero yo nací en Bolivia, viví en Brasil, entonces tuve la oportunidad de entender culturas tan diferentes a la vez. Y porque, mismo viviendo en Brasil, durante la semana, o sea, la semana era súper brasilera, arroz, feijão, claro. samba y todo. Pero fin de semana, o sea, mi familia estaba muy conectada con la comunidad boliviana. Entonces íbamos, comíamos unas salteñas picantes o unos rocotos que estaban buenísimos. Un falso conejo y todo eso. Y otra música también. Y otra música. Entonces, lo que era muy copado y que lo que creo que me enganché en la música es que llegaba viernes. Entonces las familias siempre se reunían en la casa de una familia. Cuando terminaba de toda la bebida y la comida de esa familia, todos se mudaban para otra casa. Entonces empezábamos en una casa el viernes y terminábamos en la cuarta casa el domingo. ¡Qué bueno! Entonces eso. Así era como una fiesta interminable. Claro, que, así como que caravana. Y siempre músicos tocando, y viste que los músicos bolivianos se juntan, charango, o sea, y siempre suena como si fuera un CD, así, high definition. Sí, sí, sí, o sea, los tipos la tienen siempre clarísima, es impresionante. Y la verdad es que a mí me encantaba estar siempre en el medio, los chicos iban a jugar y tal, y a mí me gustaba estar en el medio de los músicos ahí. Y ahí estabas definidísimo. Y ahí creo, o sea, fue donde realmente empezó a sonar las frecuencias adentro mío, ¿no? ¿La música te fue llevando? ¿Ibas vos tras ella? ¿Cómo es la mano? Y sí, la música, a partir del momento... O sea, a los 8 años decidí que quería ser marinero. Pero a los 11, cuando vi a Hendrix, dije, yo quiero navegar otro tipo de olas, claro. Olas sonoras. Y después de eso, o sea, realmente, o sea, empecé a perseguir un sueño musical y fue ese mismo sueño el que me llevó a las calles, a los 13 dije, si quiero componer canciones que tienen el contenido que a mí me llega por estas bandas que escucho, si quiero tener un contenido que llegue a la gente de la misma manera que estas bandas me llegan, yo tengo que vivir un poco, tengo que vivir un par de experiencias. Bueno, pero ¿qué te dijo tu mamá? No teníamos, la verdad es que yo era demasiado rebelde para que me puedan controlar. Oh. Era pobre madre. Bueno, si me va el hijo a los 13 años, me mata de un infarto. Era muy rebelde, era imposible controlarme. ¿Estabas acostumbrado a hacer lo que querías? No estaba acostumbrado, porque no era, o sea, como no era spoiled, ¿cómo no se dice? No, que tus padres te ponían límites igual, digamos. Sí, o vos sea. Vos te rajabas. Y yo sí, o sea, complicado. Mira, el nombre claro. de mi libro, Sin Fronteras. Sin Fronteras. ¿Y te fuiste cuánto tiempo a vivir en la calle? 3 años. Ah, ¿por qué? Un ratito. 3 años y en San Pablo. En San Pablo, en una estación de subte que se llama San Bento. Ay, no, porque además era muy, en ese momento era muy salvaje San Pablo y también. Siempre fue salvaje. Siempre o sea, fue salvaje. San Pablo tiene dos caras, tiene una cara divina, o sea, tipo high society, muy sí, divertido, divina, muy o sea, divertido, increíble, sí. muy divertido. O sea, San Pablo, si te quieres divertir, un martes, o sea, tenés un martes increíble. Yo pues trabajé muchos años como DJ allá. Yo trabajaba de lunes a lunes porque hay fiesta todas todo las noches. Tiempo, sí. y la verdad que San Pablo es increíble, pero también el lado B de San Pablo es un lado bastante complicado. Mucha marginalidad, sí. mucho. Pero yo vivía una cosa así que como a mí me gustaba la música punk, y fui a vivir entre todos los punks, porque todos los punks se paraban ahí en San Bento. Bueno, había como un marco que, te digamos, no estabas tan solo. No, no, eras, no, no, no, había... No eras un lumpen, estabas viviendo... No, había una cuestión de pertenencia, ¿no? Y, o sea, un grupo... Y ese grupo, todos los punks paraban ahí en la San Bento. Entonces, y los más locos se quedaban ahí y no se iban. Y vos te quedabas con ellos. Y bueno. 3 años. Bueno, ¿y después cómo arrancaste? Dijiste, bueno, vamos a quitar año una camita. ¿Cómo y, fue, hermano? Bueno, siempre pintábamos acá una camita aquí y allí, por suerte, ¿no? Bueno. Pero una cosa, o sea, que fue increíble, es esa libertad que descubrí en vivir en la calle, no tener que responder a nadie, tener que responder a mí mismo y a las leyes de la calle, obviamente. Las leyes, ¿no? Claro. Pero las leyes de la calle, o sea, mientras sos un tipo directo, sincero y tenés huevos de acero, está todo bien. Sí, claro. Y todo lo que buscabas, eso que querías aprender para poder componer, empezó a funcionar. ¿Empezaste a componer viviendo en la calle? Y sí, o sea, creo que eso me dio el asunto diario. Hoy, o sea, las canciones, hasta hoy, todo lo que yo compongo tiene su raíz en eso. O sea, la experiencia, yo siempre pensé, o sea, que tenés que vivir... Hay dos maneras de acceder al conocimiento, y el conocimiento viene a través de experiencia directa o observación. Y la verdad es que yo siempre practiqué mucho las dos cosas. O sea, a temprana edad me di cuenta de que, por ejemplo, nosotros somos animales de hábitos, y que había hábitos en mí que a mí no me gustaba, y ¿quién me impide o qué me obliga a tener los hábitos que no me gustan de mí? Entonces... Empecé a definir los hábitos que me gustaban de mi propia personalidad. Y es como que la calle también te va definiendo un poco esas cosas, ¿no? Sí, pero es una experiencia muy fuerte. Hay que ser muy valiente. Y sí, fue una experiencia súper fuerte. Pero una cosa que me quedó marcada hasta hoy es que ahí nosotros nos divertíamos con lo más básico, que era simplemente una sonrisa. Claro. Nos divertíamos sin ni un mango, sin, o sea, la pasábamos bomba, no importaba si no teníamos el pantalón de moda o la marquita de moda, o sea, no importaba nada de eso, la cosa pasaba por otro lado. Y, o sea, si no teníamos una batería, tocábamos la batería acá, en las piernas. Claro, porque seguían siendo chicos también, sí, tenían 13 o sea, años. Claro, y tenía todo ese espíritu de libertad y de ser, ¿entendés? Simplemente ser. Hay un libro de Jorge Amado que se llama Capitanes de la Arena, que me hace acordar mucho esta historia tuya, que bueno, transcurre en Bahía, ¿no? Sí. Pero son chicos que también viven en la calle. Y sí, o sea, yo conviví con los chicos, o sea, que no tenían realmente familia, que no tenían para dónde volver. Si bien que yo, después que me fui, o sea, nunca sentí que tenía un lugar ya para volver, porque la verdad que después que me fui es como que esa parte mía... Ya quedé en la libertad de eso. Si bien que volví a casa y quedé un año en casa, que fue cuando decidí aprender, realmente dedicarme a aprender la guitarra, quedé un año en casa, o sea, trabajaba y volví a casa, aprendía la guitarra y volví a trabajar y me dedicaba solo a eso. Y ya a los 17 me escapé por primera vez a Argentina. ¿Y acá entraste a laburar ni bien llegaste? Y acá, o sea, el primer trabajo que tuve... Fue en una carpintería. Uh-huh. O sea, pero quedé con los muñecos de madera, había dicho, sí, ¿no? O sea, como ya yo tenía experiencia de eso, o sea, pero automáticamente alguien, un tipo que vino a la carpintería me dice, ¿quieres o sea, me ofreció un mango más y comida para trabajar como plomero? Y ahí empecé mi carrera de plomero. Ah, mirá vos. ¿Y cuándo agarraste el camino con la radio y todo eso? Y bueno, o sea, yo pasé por muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que me pasaron en la calle, que después, o sea, que fueron un marco fundamental para todas las... Para encarar todas las profesiones que yo encaré, fue que a los 15, en una pelea de patotes, me acuchillaron por la espalda. Y yo me encontré ahí desangrando contra el baño de un bar cualquiera, sin ninguna gloria, sin cumplir ningún sueño. Entonces me prometí a mí mismo que si sobrevivía a eso, realmente me iba a dedicar a conquistar todos mis sueños, cueste lo que cueste. O sea, no [S2] Uh-huh. [S1] Importa el esfuerzo, no importa nada, o sea... yo iba a cumplir todos mis sueños. Entonces, a partir de ahí empezó. Quería ser DJ, o sea, pasé a ser DJ. Por suerte logré trabajar en una casa de música. O sea, quise trabajar, dije, quiero trabajar en una casa de música, y conseguí un trabajo en casa de música. Trabajé un año en una casa de música. A partir de ahí gané un poco de experiencia, conocí varios DJs que venían a la casa de música, me hice amigo. ¿Esto era en Brasil? Eso en Brasil. Igual a los 17 empecé a venir a Argentina, conocí a los Fabulosos Cadillacs, que pasaron a ser fue el primer grupo de amigos que tuve acá. Dijiste bien. Sí, aconteció. Lo que pasa es que ellos estaban muy envueltos también con la cuestión punk y... Claro. Entonces había toda una, una conexión. Y entonces, a ver, iba y venía a Brasil todo el tiempo. Seguir el registro de tu vida, seguir el registro de tu vida es difícil. Porque has hecho muchas idas y vueltas, cosas, pero digamos que han sido para el crecimiento, esto queda sí, claro. Sí, totalmente. ¿No? O sea, dentro de todo siempre tuve claro la dirección que quería ir. O sea, la dirección siempre estaba en la música. O sea, lo que sea, tiene que estar en la música. Quizás solamente en los últimos 5 años que tomé un vuelco completamente diferente, porque quería hacer una cosa completamente diferente de lo que hice toda mi vida. Pero eso es otra historia. A eso ya vamos a llegar. Estamos todavía en los 17. Claro. Pero, ¿te sabías cuidar? ¿Eh? Porque andar solo es que hay que saberse cuidar. Y de alguna manera, o sea, la verdad es que tuve un buen ángel, porque yo he zafado de situaciones muy complicadas, o sea, ¿y ya el cuchillazo en la espalda? Esa quizás no fue la más violenta. No, claro. O sea, fue, por más que parezca que fue la más violenta, no fue la más violenta. Pero he zafado de situaciones realmente bastante difíciles. Pero no sé, creo que, y no sé, o sea, cuando crees, o sea, que podés llegar, o sea, yo tenía un objetivo muy claro, ¿no? Entonces, esa claridad de decisión quizás siempre me llevó y me fue zafando de las cosas, o sea, y siempre pienso, o sea, siempre te tenés que caer parado, de alguna manera siempre tenés que caer parado y tenés que creer que vas a caer parado, porque la verdad es que yo no tengo ningún miedo del futuro, no tengo miedo de abandonar las cosas, o sea, las carreras que he creado y empezar de cero de nuevo. ¿Cómo es la? ¿Empezar de cero? Pero lo mismo. O sea, no, por ejemplo, música, bueno, este libro, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, cuando logré finalmente trabajar como DJ allá en San Paulo, o sea, trabajé en una casa que se llamaba Limelight, que era una sucursal de la Limelight de Nueva York, que es una iglesia. Y ellos en San Paulo construyeron una Limelight desde el cero, construyeron una iglesia increíble. Más, tengo poemas míos dentro de las paredes. Pero después que llegué a eso, dije, bueno, esto ya está. Entonces, vamos a lo próximo. Y terminé acá, luego después de ese trabajo, terminé acá trabajando en la radio Rock and Pop. Y hice los medios acá en Argentina por 5 años. O sea, no, bueno, el Rock and Pop era lo máximo en ese momento. Sí, estuvo buenísimo. La verdad es que me divertí fue muchísimo. Fue en 98, ¿no? Sí, en 92. Ah, 92. O sea, bueno, ya era lo máximo. Ok, está el placer de estar bien sintonizado aquí en los 106.3 de Rock and Pop FM, detonando para ustedes hasta la 1 de la tarde. Aquí que les habla es Derek López. Y ahí va. Era algo más. El distinto, sí, digamos. Sí, Radio, ¿no? Match. Ese es el nombre del programa. Y estaba buenísimo, la verdad es que fue muy divertido. Y también a partir de ahí empecé a trabajar en la televisión, que fue así algo como que medio natural que pase para la televisión. ¿MTV o dónde fue? Y no, todavía MTV no estaba acá, si no me equivoco. No. Entonces tenía el programa Música Total, que pasaba música todo en español. Sí, sí, sí. Y ahí entrevisté a todo el mundo, o sea, desde Cerati a you name it. ¿Pero en qué canal era? ¿En el 13? En el 13, exactamente, claro. De los sábados. Pero me acuerdo. Pero antes de eso tenía un programa de tira diaria que era en Canal 2, que se llamaba Clips, y ahí era un delirio también. ¿A qué hora estaba ese programa? Eso era de 7 a 8 todos los días. Tuvo una temporada completa. ¿De 7 a 8 de la tarde o de la mañana? De la tarde. De la tarde. Sí. Y la ¿en verdad, qué año fue eso? Y eso también, en la misma época, entre 92 y 96 hice radio. Después de eso, o sea, me decidí dedicar solamente a la música. Y nada, y fue cuando Terminé firmando un contrato con Universal. Yo terminé siendo el primer artista que Universal Music firmó acá en Argentina. Qué bueno. La verdad que estuvo bueno. Pero estuvo bueno y malo, por un lado, porque ellos mismos no estaban tan preparados, o sea, como para encarar el éxito que tuvo Batida de Coco. Es como que en realidad ninguno de nosotros estaba preparado para... Porque claro. Batida de Coco, o sea, sacamos el tema y en 2 semanas era número 1, así, ¡bra! Y fue loquísimo todo lo que pasó. Y con eso giré 2 años aquí por el país, pero por Paraguay, Uruguay, Chile, los países limítrofes, fueron una infinidad de shows increíbles. Y después de esa época, de 2 años en eso, dije, creo que ya está, esto, otro sueño más, check. Otro escalón. Wow, otro más, ya está, o sea, vamos, ¿cuál es el próximo? Vas a vivir 18 vidas en una. Esa es la intención. Sí, mi sueño es vivir hasta 100. O sea, no, claro, vas a vivir por lo menos 100, 30 vidas. 100 quiero llegar, pero yo creo que ya pasé más, las 9 ya las pasé. Sí, 9, 10 andás sí. Que viviste, ¿eh? Y, o más quizás. Y yo diría que sí. Si uno entra a ser un poquito más sutil. Sí. Bueno, ahí está la guitarra. ¿Vos ya tocarías la guitarra o querés que vayamos directamente a Estados Unidos? Si querés, vamos a Estados Unidos con la guitarra. No, como vos decías. llego a Estados Unidos, o sea, con la idea de justamente, o sea, después de batir a de Coco, mas fue una ocasión bastante interesante porque veníamos de gira desde Jujuy hacia Tucumán, y Tucumán había un festival muy grande en el hipódromo, pero tomamos la curva equivocada y terminamos en la ruta equivocada para de Jujuy a Tucumán, y cuando llegamos a Tucumán ya era muy tarde. Nosotros no íbamos a cerrar, íbamos a hacer a la penúltima banda y que cerraba, pero como llegamos tarde terminamos cerrando. Pero fue re loco porque llego ahí, estaban cantando, porque era 9 de julio, estaban cantando el himno y voy, o sea, yo no sé cantar el himno, pero puse la mano en el corazón y todo. Y termina el himno y todo el mundo empieza a cantar Batida de Coco. ¡Qué impresionante! Y nosotros todavía ni habíamos, o sea, mi equipo de gente todavía ni había conectado nuestros equipos, guitarras y nada. Entonces empiezan ahí a las apuradas, o sea, tratando de conectar todo. Y la gente no paró de cantar hasta que nosotros conectamos todo y nos acoplamos a ellos. Eso fue, te amaban. 25 minutos fácil. Wow. ¿25 minutos? Sí. Y ahí... No creo que cualquier artista lo diga eso. La verdad que dije... Después de eso, o sea, ya está. O sea, ya está. Que, pero igual no estuvo, porque después de esto seguiste para otro lado. Y no, esa etapa ya está. Dije, ¿qué más? Esa etapa, o sea, ya está, claro. O sea, ¿cuál va a ser el final? 100.000, o sea, ya está. Entonces, voy a aprender inglés. O yo sabía que había canciones adentro mía que tenía la necesidad de salir, pero tenía esa pequeña barrera que era no saber el idioma, y las canciones estaban ahí, porque en realidad la primera composición que hice en mi vida fue en inglés, y no sé cómo salió, pero más o menos salió. Tenía claro. Pequeños errores. No, bueno, además sí, pero tenías a Jimi Hendrix, que sí, como inspirador, obviamente, ¿no? Pero, y sí, salió. Y además, una de las primeras canciones que compuse en inglés fue esta, que se llama El Mensajero. Y con esta canción fue la que le mostré a Tony Bon Jovi, y Tony le gustó mucho y dijo, bueno, empecemos a trabajar. Eso es maravilloso. Que sea, te gustara cuando eras chico y lo encontrara. So far with a little age, she just crossed the line to the open space. Following no rules, she made it. Another passenger was saying, but I was so concerned, cause I left my town and I left my job, trying to find my way. Was the first time I stepped on the road, so the message I missed. Oh boy, life's such a game. If you wanna have some fun, you better start playing. But that was so bad, trying to make it right. Working very hard, never wasting time. And life was just a passing by, while my dreams started fading. once again. Again, I was so confused, and I heard her voice telling me to move on. For the second time in life, I missed that message issued. All those voices in my head again. Wildfires burning all over me. Intuition said at times that would make us free, would make us free, would make us free. A blue sky and some little clouds was a shiny day. And he came in a white horse, dressed all in bravery. Joan of Arc, the past I left in the past, and now denies my step on earth. But she said, step up to the future, because life is just begun. Whoa, boy, life is such a game. If you wanna have some fun, you better start playing. Whoa, Lord, after all I had experienced, I'm not going, you know, to let this message fade. Somos muchos para aplaudir. Sí, no, en realidad aprendiste bien inglés. Y esa canción fue re loca, ¿no? Porque yo llevé dinero para Estados Unidos como para vivir un año sin trabajar, ¿no? Pero después de tanta playa y el mar, cantar y bailar, por alguna razón, ¿entendés? O sea, llego allá a Miami y me estaba esperando un tipo que supuestamente íbamos a hablar para que él fuera mi manager allá, ¿no? Él me dice, mira, yo le pedí que me llevara a un hotel, ¿no? Él me dice, mira, yo tengo una amiga que tiene un departamento, si te gusta. O sea, que te quedas en el departamento, la alquilas el departamento a ella. Y él me lleva al departamento, y en un departamento chiquito, ¿no? Pero dije, dale, bueno, me quedo ahí. Él me dice, si no te gusta, mañana te vas y buscamos otro lugar. O sea, le dije, dale, buenísimo. Entonces me quedo ahí porque llegué tarde, ¿no? Y a la mañana, cuando despierto así, una ventanal enorme en el mar de frente. Y dije, ¡qué oh, divino! Oh. Dije, bueno, quizás me quedo. Y dije, ¡oh! Entonces, o sea, pero la plata que yo llevé para, o sea, para vivir tipo un año y medio, vamos a decir, sin tener que trabajar. Pero sí que me quedaba ahí, o sea, el tiempo se iba a reducir bastante. Pero dije, ¿sabes qué? Por alguna razón, por eso, después de tanta playa y el mar, o sea, por alguna razón la vida me lleva acá de frente al mar, para vivir de frente al mar. Y probablemente voy a componer alguna canción que será mi cheque para el futuro. Así que, nada, me quedaré acá y veré lo que pasa. Así que a los meses se me terminó la plata y me fui a trabajar de soldador, soldando portones. O sea que no le haces asco al laburo ni ahí vos. Y mira, si en el camino del sueño, ya, de tus sueños... ¿Cuántos oficios contamos? Plomero, soldador... El plomero es lo más valioso. Increíble. De todo, o sea, entregué periódicos, o sea, ni te puedo contar de todo. O sea, pero la cuestión es que... Yo tengo una cosa muy clara, o sea, sueños yo los trato como proyectos. Un proyecto tiene un principio y tiene fin. O sea, ¿qué es lo que necesito para lograr ese proyecto? ¿Cuáles son los tasks? ¿Cómo se dice task? Los impuestos que tengo que pagar, ¿no? No, task es las tareas. Sí. ¿Cuáles son las tareas que debo cumplir para poder, o sea, completar el proyecto? ¿De cuánta plata se está hablando? ¿De cuánto tiempo y dedicación se está hablando? Estás hablando de una gran organización. Claro, es más o menos. Quizás no soy tan organizado, pero tengo claro que eso es fundamental, o sea, lograr. Y por eso yo digo, en tu lista de quehaceres, ¿qué es lo que tienes que dejar de hacer para poder lograr lo que quieres hacer? Entonces, bueno, anotemos sí. El tipo. Entonces, sí, los tags. Sí. ¿Está en el libro? Sí, eso es todo, está en el libro. Ah, menos mal, me voy a leer todo. Ese libro es un, para mí, o sea, es un manual de cómo cumplir sueños. Sin fronteras, de Derek López y Gigi Caron. Sí. Gigi es realmente increíble. Gigi es una escritora impresionante, o sea, que básicamente, o sea, ella como que me iba a guiar un poco en la parte de cuando empecé a escribir el libro, y la verdad es que terminamos escribiendo el libro juntos porque tiene un, o sea, nos mimetizamos tanto en la escrita del libro que fue realmente buenísimo. Ah, vos naciste en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Muy bonito es. Sí, yo no conozco. Ah, ¿no? No, yo tenía una compañera de estudio en la universidad que era de Santa Cruz de la Sierra, sí. Todas rubias, son besitos claros. Sí. Más yo cuando nací, por alguna razón, bueno, mi mamá es alemana. Claro, o sea, y bueno, estaba en su claro. zona. Sí, y, pero ella, o sea, nació en la parte sur de Brasil, que son todos alemanes, polacos y todo ahí. Entonces ella nació... Blumenau, por ahí. Bueno, por ahí. Y ella nació en una colonia alemana. Hasta los 7 años no hablaba portugués directamente, o sea, en Cruz Machado. Y nada, entonces... ¿Una persona importante en tu vida? ¿Tu madre te ayudó? Sí, la verdad que, o sea, apoyó bastante, me apoyó bastante en el sentido de que... Creo que de alguna manera, o sea... obviamente que con toda la preocupación que yo le di, o sea, creo que se la bancó bastante bien. No, bastante. Sí. Yo hubiera ido todos los días a ver dónde dormía. En el auto pasaba por al lado, por lo menos. No, era posible, porque yo estaba en cualquiera, o sea, dormíamos. Llegaba invierno en San Paulo, o sea, nos poníamos periódicos en la campera. Porque hace frío en invierno. Hace frío ya. Y, pero la verdad es que para mí fue... una época inolvidable, o sea, en todos los sentidos, o sea, bueno, malo, divertido, triste, de todo, o sea, fue increíble. ¿Qué me habías mostrado acá? Ah, las pulseritas, eso. Las pulseritas, sí. O sea, para cada, o sea, te explico de qué se trata el libro. A ver, sí. El libro es, como dije, es un manual de cómo cumplir sueños, pero es una biografía no cronológica, ¿no? Uh-huh. Que cuenta las vivencias que me llevaron a componer 10 canciones. Esas 10 canciones, o sea, son 5 capítulos representados cada capítulo por dos canciones. El primer capítulo se llama Preguntas, porque cuando empiezas a cuestionar a ti mismo y cuestionar tu entorno, es cuando empiezas a aprender sobre vos mismo y aprender sobre tu entorno, y también de alguna manera empiezas a descubrir lo que te gusta, lo que no te gusta, saber que esto no quiero, esto sí lo quiero, esto no me va, aquello yo me va, entonces puedes empezar a tomar algunas decisiones. Decisiones es el nombre del segundo capítulo. Uh-huh. En decisiones lo fundamental de una decisión, y eso lo digo para que todos lo tengan clarísimo. Para bien o para mal, tomaste la decisión, o sea, tenés que honrar tu decisión. O sea, cueste lo que cueste, tenés que ir hasta el final. Y es fundamental, o sea, porque... ¿No admitís alguna cobardía? O sea, sí, o sea, totalmente. Pero después te voy a contar algo sobre cobardía, que el mar me dijo una vez algo sobre cobardía. ¿Adentro del mar? No, el mar me lo dijo directamente. Pero así, vos estabas adentro del mar. Sí. Claro, sí. Entiendo. Pero bueno, entonces, una vez que decidiste lo que uno quiere decir, porque... Uno tiene la tendencia de decir, está difícil, está complicado, y bueno, la verdad es que la propia sociedad no te enseña, en la escuela no te enseñan a conquistar tus sueños, no te enseñan a conocerte a ti mismo. Lo que te enseñan en nuestras culturas es, copia todo lo que puedas, ¿entendés? No tengas personalidad, sé uno más. ¿Entendés? Cada vez que si tenés demasiada personalidad, si sos demasiado auténtico, estás mal. Mira, eso así no. Aquí en la escuela no. Eso de autenticidad está mal. También puede ser, ¿entendés?, en los trabajos que te pasen. Y en el trabajo, sí. en todos los ambientes. En cualquier entorno social. El entorno social que nosotros vivimos no es un entorno que... acepte la originalidad. Que acepta o que... O la creatividad auténtica. Sí. O sea, directamente. Lo que pasa es que... si somos yo tengo una cosa clarísima, somos 7.3 billones de personas en este planeta y no hay ninguna que sea exactamente igual que la otra, y eso es clarísimo. Todos tenemos unas huellas digitales diferentes, tenemos una personalidad diferente, lo que nos hace todos especiales y únicos. Y si pensamos que nada en la naturaleza, ningún árbol, ninguna planta, ningún animal es exactamente igual al otro, lo que pasa, todo ser vivo, único y especial. Entonces, reclamemos nuestra autenticidad. ¿De eso se trata el tercer capítulo? Sí, o sea, en realidad se trata el libro en general, pero más de eso se trata más que nada la canción Hijos del Sol, que es la última canción que estamos promocionando. Pero basado o arrancando desde ahí, ¿entendés? Yo creo que es una base bastante, bastante importante. Cuando te entendés como una persona única y especial, entonces no tenés por qué sentirte menos que nadie, no tenés por qué sentirte más que nadie, ¿entendés? Sos, simplemente sos. Entonces, empecemos desde ahí. Y como una disciplina y el hábito de la automotivación, eso es... Muy interesante. Sí, o sea, uno es responsable por la automotivación, ¿no? Yo creo que es fundamental que uno se automotive, porque es re fácil bajonearse, porque la sociedad nos enseña que uno debe bajonearse. ¿Cómo? ¿No te bajoneaste? Che, a la edad que tenés que estar sufriendo. ¿Cómo vas a ser feliz? Además, te enseñan a bajonearte desde que naciste. Claro, entonces... Entonces, porque es el no. Entonces, es como que la sociedad, o sea, te crea en un parámetro de divisiones políticas, culturales, ¿entendés? Pero la frontera, cultura es frontera, eso, todas las culturas son eso. Claro. O sea, un cuadradito para moverte, exacto, en la India, en la China, claro, acá. Acá esos son los parámetros y no salgas de esos parámetros porque está todo mal, ¿entendés? O sea, porque sos el desubicado. Yo no sé si ni siquiera uno puede salir del todo el parámetro, a lo mejor uno puede salir... Esto me lo he preguntado siempre. Ajá. Uno puede creer que sale y es el emergente del cuadradito, pero no deja de estar fuera dentro del cuadradito. O sea, yo te digo una cosa. Yo cuando cierro los ojos y medito, yo salgo completamente del cuadradito y me voy a donde quiera. Me voy directamente donde quiera. O sea, más los parámetros, dimensiones o desaparecen. O sea, todas las fronteras desaparecen. Más vivo una realidad con los ojos cerrados tan real... Cuanto la realidad de los ojos abiertos. Uh-huh. En realidad, si cerras los más, les invito a todos que cierren los ojos y haga el camino más de acá de la radio, agarre la puerta, vaya y llegue hasta la puerta, se van a acordar y lo van a poder hacer con los ojos cerrados sin ningún problema. Y va a parecer tan real como lo están haciendo. Uh-huh. Y si lo practican, se transforma, es como un músculo. ¿Entendés? Si vas al gimnasio, la primera vez te va a doler todos los músculos, pero la segunda vez ya va un poquito más fácil. Uh-huh. Y cuando de repente... estaría buenísimo si las culturas nuevas, o sea, las nuevas generaciones de profesores o de enseñanza, porque tenemos una enseñanza tan arcaica, todavía vivimos, o sea, parámetros de 50 años atrás, que enseñaran a los chicos a meditar y entender que el ser no está afuera, empieza de adentro. Y no sé qué es lo que entonces, conviene. Y va por ahí, o sea, si le enseñaran a la escuela a meditar por 10 minutos, que comprendan que es fundamental conocerse, porque uno pasa la vida con los amigos, pasa la vida con la familia, pasa la vida con la pareja, pero nunca tú tienes la oportunidad de entablar una relación con uno mismo. Sí, por ahí te definís por lo que te definen los demás. Claro, sí. Entonces no tenés la oportunidad de tener una relación y conocerte. Mm. Y eso es lo fundamental. O sea, a nosotros las culturas y las religiones nos enseñan de que, no, Dios está allá afuera. Si querés conocer a Dios, bueno, anda a una iglesia, anda no sé dónde, pero no, o sea, todo empieza de adentro para afuera. O sea, Dios, o sea, las culturas... orientales, o sea, tienen clarísimo que Dios está adentro. ¿Entendés? Empieza de adentro. Y si querés realmente llegar a Dios, tenés que ir más profundo aún adentro. Pero o sea, el concepto Dios en realidad no es un concepto que viene desde los principios de la humanidad. Desde el millón de años que tiene el hombre en la Tierra. Claro, o sea... Para el indígena, el concepto existe gente, árbol gente, nube gente, sí, cielo gente, sol gente, o sea, es todo igual, ¿entendés? Sí. Entonces, o sea, es un concepto súper respetuoso para lo que uno es en relación al medio ambiente que claro, uno vive. Claro, bueno, que en realidad la diferencia sí. Es que ellos se dan cuenta que forman parte del planeta, igual que los árboles, la planta, claro. Nosotros creemos que somos los únicos. Claro, no, pues, y en Occidente, claro, ¿no? Exactamente, no, y justamente, o sea, pero mismo en el Occidente, o sea, estamos hablando de los mayas, o sea, tenían clarísimo, o sea, tenían clarísimos ciclos de 26.000 años, o sea, si tenés claro, si nosotros podemos comprender ciclos de un año, de una semana, o quizás de, ¿qué pasó en los últimos 1.000 años? Bueno, pasó esto. Los tipos tenían claro, ¿qué pasó en los últimos 26.000 años? Porque tenían una visión de cientos de mil años. Claro, entonces, una cosmovisión, una comprensión que va mucho más allá. Y de, no sé qué pasó, que del otro lado del mundo nosotros creíamos que la Tierra era plana y estábamos matando gente, ¿entendés? Porque había porque, tres tortugas sosteniéndola. Claro, o sea, es un delirio, o sea. Y que, o sea, un delirio, completo delirio. No sé cómo llegamos de un Egipto de un pre-Egipto con pirámides a una barbarie como esa, ¿entendés? Que matemos las mujeres quemadas porque bla, bla, bla. Bueno, también quemaron la biblioteca de Constantinopla. Claro. Vos decís cómo... Y hace poco en Irán tiraron esos budas... Disculpe... Hace 15 años tiraron esos budas maravillosos, sí. Los tiraron los talibanes. Pero yo te digo, y sinceramente, o sea, yo no soy contra nadie, contra nada, pero para mí, o sea, seguir... ¿cómo se llama? Seguir venerando el Vaticano, venerando, es como seguir venerando Hitler, es decir, seguir diciendo Heil Hitler, ¿entendés? Porque... en realidad, o sea, fueron con los que mataron más gente con las guerras santas, mataron, pero, o sea, pregúntale a nuestros indios de Argentina hasta Estados Unidos. Cientos de millones. Bueno, en Estados Unidos no. En toda la historia. Estados Unidos es anglicano, no es católico. Pero sea lo que sea, la iglesia en general, ¿no? Discúlpame si digo el Vaticano, si digo una... En realidad, el concepto religión, control de la mente, es lo que no nos permite ser ¿qué? Lo que nosotros somos, nuestra autenticidad. Porque tenemos que andar dentro de un parámetro que dice, no, vos tenés que creer eso, sos pero culpable de aquello. Pero también desde ese punto de vista, quizás el concepto, religión, reencarnás, vivís en una casta porque te toca, porque tuviste una mala reencarnación, te tenés que bancar vivir en esa casta, después vas a reencarnar y vas a quedar en esa casta de vuelta, eso también te ata. Entonces tienen los pobres de la India, que son los tipos que van a vivir en la casta porque son los expulsados, sí. Y los otros que van a tener toda la guita porque vinieron en la mejor casta. Claro. Bueno, para mí, o sea, yo vuelvo a este concepto, o sea, cuando cada uno de nosotros empieza a comprender el poder que tiene como ser individuo, como el poder y la luz que tiene, no va a hacer falta que nos digan ¿qué tenemos que hacer? No va a hacer falta que tengamos gobiernos, o no va a hacer falta, porque, o sea, la luz va a brillar por sí sola. ¿Entendés? Es un largo camino. Estamos un poco lejos. Es un largo camino, pero debe empezar de algún lado, ¿entendés? Y digo una cosa, o sea, recién perdimos quizás nuestro último gran héroe. Sí. Último. Sí, estábamos hablando ayer. O sea, quizás antes de él, o sea, podemos hablar de Martin Luther King, podemos hablar de Gandhi, pero este fue el, creo que el último. Madre Teresa, ¿quién viene después de él? O sea, la pregunta es, ¿dónde están los líderes de nuestro tiempo? Porque nosotros sabemos muy bien cuáles son los manipuladores. Más, hay una confusión tan grande entre... ¿Quién es líder? O sea, ¿qué debemos esperar de los líderes? Porque nosotros nos ponemos en el mismo patamar, o sea, ¿cuáles fueron los líderes de nuestro tiempo? Bueno, Hitler, Gandhi, no sé qué, para. No confundamos las cosas, ¿entendés? El ser o no ser no es la cuestión, ¿entendés? Hitler era un manipulador. O sea, manipuladores tienen determinadas características. Líderes tienen otro tipo de características que es la antítesis de un manipulador. Un líder va a hacer que su gente alcance su brillo, ¿entendés? Que alcance su mejor... sí, te potencia. Que te potencie. Y un ¿cómo se llama? Un manipulador, ¿qué va a hacer? Te va a mantener ahí abajo. Entonces, cuando empezar a ver, a distinguir las cosas pero de esa manera, es la historia de la civilización. Es más fácil. Pero, o sea... Es la historia de la civilización. Totalmente, sí, totalmente. No es que es diferente hoy de lo que fue ayer. No, para es nada. Es la historia de la civilización. Para nada. Y no solo en Occidente, también en Oriente. No, no, en todos lados. ¿Cómo es la vida de los chinos? En todos los lados. ¿Cómo es la vida de los chinos? Sí. Yo no, ¿cómo fue la vida de los chinos? Y sí, o sea, 5.000 años, los 5.000 años, ¿cómo fueron? Y difícil, complicado, no, o sea, hubo, de la misma manera. Claro, hubo reyes y hubo... Las mujeres le ponían un zapato para que no le crecieran los pies. Y no hay una cosa... Eso también es parte... Es, pasa que uno no lo conoce, cree que porque es Asia, y está Buda y todo, no, está... No, una no, es maravillosa. Para, no, mí, no, no, para nada. Yo pienso, o sea, un horror que a una mujer le pongan un zapato para que no le crezca el pie. Normalmente... Sufrimiento viene de la mano de ignorancia. Punto final. Bueno, pero a veces no conviene la ignorancia. Y no sé, o sea, si yo... No, si alguien quiere tener poder, ¿no te conviene que los otros sean ignorantes? O sea, por eso, por eso, por eso, por el sufrimiento... Acá la joda es el poder. Sí, por eso el sufrimiento siempre viene de la mano de la ignorancia. O sea, ignorancia impuesta, sea como sea, creada o... Es re difícil, es una conversación que la podemos tirar. Bueno, horas, podemos horas. Hablar todo como años, claro, entero, sí. Pero vamos a seguir acordándonos de civilizaciones diferentes. No, pero yo creo que en fundamental es que hoy, 2000, golpeando la puerta de 2014, sí. ¿Entendés? Pasamos del famoso 2012, 21 de diciembre de 2012. Ay, sí, pasamos, todos creímos que iba a terminar eso. No, yo no creía, yo creía yo que... Yo sí, como lo habían dicho los mayas, ¿viste? Le creo todo también. No, no, o sea, en realidad pasamos de un ciclo, termina un ciclo. Sí. Y entramos a un ciclo más relacionado con lo femenino, más relacionado con los ciclos de la Tierra, porque el lado femenino, el lado matriarcal, vamos a decir así, está relacionado con... sí, lógico. Con la luna. Claro, la mujer siempre, obviamente, tiene mucho más claro los ciclos que el hombre, por claro, obvias razones. Está más relacionada con las lunas, sí. Y exactamente. Entonces, pero entramos en una época donde yo me parece fantástico. Justo hoy te estaba hablando con un amigo en la cena, que hace 10 años atrás jamás nos íbamos a imaginar hace 10 años atrás quizás íbamos a encontrar en Palermo, con suerte, 100 personas meditando. Uh-huh. Y el año pasado, que quiero o no, de alguna manera o de otra, había 100.000 personas meditando en el mismo momento. O sea, súper interesante. ¿Qué significa eso? Cambios, o sea, los cambios, los vientos del cambio, significa eso. De alguna manera, el aire o la época de Si comprendemos los ciclos del planeta Tierra o del universo, como comprendemos los ciclos de verano, o primavera, uh-huh, otoño, o sea, los ciclos de las estaciones, que yo creo que en la gran visión del universo no debe ser diferente, porque todo está representado en el macrocosmos como en el microcosmos. Todo está ahí. O sea, la influencia que estamos teniendo todos nosotros ahora, alineados en este momento, en la misma frecuencia, hablando de la misma cosa, no es diferente del alineamiento de planetas influenciando la Tierra. La Luna influencia la Tierra. No, es todo una cosa igual a la otra y así, así. Porque además vas a la partícula más chiquita y es la misma historia que lo más grande, ¿no? Sí. Es impresionante. Sí. O sea, si pensás, y más me gusta hacer esa analogía que está buenísima, ¿entendés? Nosotros somos para la Tierra lo que las células de nuestro cuerpo son para nosotros, ¿entendés? Entonces, cuando una célula de nuestro cuerpo deja de ser auténtica, deja de cumplir su función auténtica, o sea, pasa a ser que una enfermedad. O por ahí muere, qué sé yo. Pero no tiene que ser una enfermedad porque la célula que se va muriendo. O cambia, o sea, en realidad no, para mí nada muere, va cambiando, ¿no? Pero cuando las células pierden su autenticidad, o sea, hay que, no sé, o sea, yo creo eso, creo que hay que reivindicar la autenticidad de uno, hay que creer que uno puede, hay que creer, pero de creer desde las vísceras, de que uno puede. Porque si alguien te dijo que no puedes, o sea, está mal eso, está mal decir eso. Uh-huh. Está mal, o sea, estás plantando una cosa negativa. Vuelvo a decir, el tiempo pero y sí el espacio. Pero sí le puedes decir a alguien, vos podés, sí, pero hay que esforzarse. Claro, es fundamental. O sea, hay que, o sea, ¿cuáles son los quehaceres que hay que hacer? Claro, porque vos no podés solo, sí, por derecho, por decisión, no, no, de poder. No. Uno tiene que tener en cuenta dónde vive, con quién vive, cómo son, cómo te relacionás, te guste o no te guste. Hasta acá puedo, este es mi límite, mi tolerancia moral me impide. Totalmente. O me lo facilita. Pero hay como muchas cosas, claro, ¿no? O sea, y, bueno, ahí viene con mi tolerancia moral, ¿es mía? ¿O es, claro, del sistema? ¿O es del, o es, o sea, del de la cultura nada más? Pero hay algo que si te... No sé, yo creo que hay una cosa del alma que uno... Sí, sí, sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, hay algo que ya viene de antes. Que te lastima, sino que, sí, que si haces algo, sí, que no va, te lastima. Uh-huh. Eso lo... ¿Alguna vez hiciste algo de numerología? Sí. Numerología es buenísimo, porque es re loco, porque cuando empecé no, a hacer... No, vino un numerólogo el otro día. La semana pasada. Cosas, ah, ¿sí? Sí. Yo estaba adivinando nuestras vidas. No, es increíble, porque, o sea, yo todas las veces que hice, que sacaron numerología para la gente que yo conozco, es increíble la exactitud. La exactitud que tiene... Ah, vos sos numerólogo, sonaste. A mí no soy numerólogo, pero entiendo, estudiaste un poco el concepto. Estudié y me gusta el concepto. Pero, o sea, es como que la naturaleza de las personas está de alguna manera en los números, ¿no? Es súper interesante eso. ¿Sí? ¿Y el 9 qué quiere decir? El numerología, el 9 es el final de un ciclo. O sea, el 9, porque los ciclos de numerología son de 9. Más el 9, 9 más 9, 18. 1 más 8, 9. Entonces el 9 siempre se transforma en 9. Entonces es como que cierra un ciclo. O sea, el número 1, o sea, es el, ¿cómo se llama? Es el aventurero, ¿entendés? O sea, claro, que sale el único, el gran desafío del uno es no ser arrogante, por ejemplo. Pero, ¿cómo Aries, pero, dirías? Sí, puede ser. Y después el dos es así, como es un compañero alucinante, es un siempre súper sensible y es un compañero nato. El tres es comunicador, o sea, por naturaleza, tiene que hablar. ¿Sí? O sea, no me acuerdo cuál, no sé cuál soy, ¿cómo me doy cuenta? Cumpleaños y todos los números de tu cumpleaños, si naciste el día primero, 22. De 22, o sea, 2 más 2 del mes, 05, 5, 22, o sea, 2 más 2, 4 más 5, 9 y así por delante. Ahora lo voy a sumar. Y ahí te vas dando cuenta, pero es súper interesante, o sea, porque... Una vez me llega una chica a una mesa y me dice, ¿cuál es tu número? O sea, ¿en qué día naciste? Yo le dije, y me empezó, ella me dijo, tú eres número 11. Y, bueno, 11, sos como, claro, 11 es un número maestro. Sí, es número maestro. Entonces, cuando ella me empieza a decir... Hay tres números maestros, hay tres, ¿no? Sí, o sea, todos los números que 11, 22, 33, 44. Claro. O sea, 55. Después del 10, digamos, sí, ¿no? Sí, no, son los números que terminan. Por ejemplo, mi número termina en 29. 2 más 9, 11. Entonces, el 11, o sea, por ser número maestro, tiene el libre albedrío de elegir si quiere ser 2, porque 1 más 1 es 2. Pero es un libre albedrío medio trucho, porque vas en contra de tu naturaleza. Naciste, claro, para ser, o sea, para ser 11. Y el 11 tiene la responsabilidad de enseñar, de aprender para enseñar. Entonces, o aprender a enseñar. Entonces, mejor diciendo. Entonces, es como que... Bueno, tenés que recibir un par de cachetazos. Todo un orgullo. Tenés un número maestro, no todo el mundo. Pero cada número es súper interesante. La verdad que a mí me encanta. Yo propongo que voy a hacer unas cuentitas, quizás para adentro, porque viste que yo soy media mala. Que necesito un poco los dedos mientras escuchamos algo ahí. Que, sí, ¿no? Sea, ya queríamos. Sí. Si quieren, les toco Batida de Coco, les toco un tema nuevo, un tema en español, ¿qué les gustaría? Y Batida de Coco. Batida de Coco está bueno, porque aquí es un quilombo todavía con Batida de Coco. Para recordar un poquito, para aquellos que no saben con quién está escuchando allá, ¿no? Bueno, vamos a volver un poquito a 1996, cerrando los ojos, poniendo el piecito en la arena, caminando un poquito, acercándose del agua, quizás la arena está un poquito caliente, quizás demasiado caliente, entonces tiene que correr un poquito para el lado. Y ahí vas. Sentado aburrido me sentía, gustita en la boca me seguía, batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un mato que a la negra María, ritmo que trae la alegría, que trae la alegría. Por eso yo solo quiero la playa y el mar, quiero cantar y bailar, buscar una menina pra gozar. Ay, Diosito, solo quiero la playa y el mar, quiero cantar y bailar, buscar una menina pra gozar. Ay, Diosito, los pies sin zapatos salgo a caminar, no necesito mucho para andar. Voy por aquí, voy por allá, siguiendo el sol a la orilla del mar. Pedile un batuque a la negra María, ritmo que trae la alegría, que trae la alegría. Por eso yo solo quiero la playa y el mar, quiero cantar y bailar, buscar una menina pra gozar. Ay, Diosito, solo quiero la playa y el mar, quiero cantar y bailar, buscar una menina pra gozar. Ay, Diosito. Es el sueño de los argentinos. Sí, la verdad que esa canción, ahora que vuelvo y empiezo a percibir... Todo el mundo se acuerda, ¿no? Sí. Y ahora que estoy volviendo y tener la oportunidad de ir a los medios y comunicarme con la gente y cantar otra vez esa canción, porque, o sea, imagínate, pasé más de 10 años sin cantarla en vivo. Claro. Fácil. Vos sabés que nosotros temíamos que no hablaras. ¿Ah? Vos sabés que nosotros temíamos que no hablaras. Estábamos fuera de foco. Claro. No, te agradezco enormemente. No, de verdad, es un placer, pero además es interesante escuchar. Gracias. Siempre gracias. Vale mucho. Y, o sea, he pasado un poquito por ahí. A ver, ¿qué es eso? Uy, 4:30. 4:30. Bueno. No, yo creo que he vivido un poquito y mi intención cuando salí de casa era vivir esas experiencias justamente para poder hablar de este tipo de cosas. Es como que, de alguna manera, yo sabía que esto iba a pasar y estaba... De alguna manera sabía que era un 11, ¿entendés? Y que, claro. Y que tenía que vivir este tipo de experiencias para poder enseñar de alguna manera. O sea, con toda humildad, o sea, yo no soy ningún experto en nada. Yo me considero, más que nada, no me considero un maestro para nada, me considero un aprendiz. Y la verdad que vivir como un aprendiz está buenísimo porque... Tenés la excusa de que, muy bueno, yo no sabía, ¿entendés? Yo no sabía, estoy aquí para aprender y te golpeas en el gran, ¿cómo se dice? Funnel, el embudo, en el gran embudo de la sabiduría, ¿entendés? Uh-huh. Te golpeas en todos los puntos hasta sí. Atravesar el agujero. Y a mí me pasó, o sea, me pasó porque soy bastante cabeza dura también, o sea, me pongo una cosa y digo, wow. Voy para ahí. No nos dimos cuenta. ¿No? Para nada. Te digo que no se nota. No. No, no sé, a vos si te pasó, ¿no? No, está bien. La experiencia en Estados Unidos, ¿cómo fue? Porque eso estamos hablando y no hablando. Claro. Bueno, la experiencia de Estados Unidos fue increíble porque llegué ahí, como dije, con el intuito de aprender inglés. Cuando se me acabó la plata, fui a trabajar de haciendo portones. Soldando. Soldando y más. Fue recopado porque terminé haciendo el portón de la casa de Lenny Kravitz. ¿En serio? Sí, ay, sí. Le hubieras traído que también... Y, canta bien ese hombre. Sí, ¿Pero ahí te relacionaste con él? No, nunca llegué a verlo. Claro. Pero me acuerdo también hice un montón de trabajos. Me acuerdo una vez encuentro un argentino que trabajaba también de obrero ahí En uno de los lugares que yo estaba trabajando. Y se me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos sos Derek López? Y yo dije, sí. Y me dice, ¿qué haces acá? O sea, claro, en vez de estar en Argentina juntando la guita con pala. Y los dos, o sea, con tierra, o sea, por todos lados. O sea, porque nosotros estábamos haciendo un boliche, hacíamos los corrimanos de todo el boliche. O sea, con la empresa que yo trabajaba. E ele disse, o que haces acá? Eu disse, o mesmo que vos. Como lo mismo que yo? Yo estoy trabajando. Y bueno, estoy trabajando también. Y le dije, pero ¿qué hacer? O sea, yo dije, lo mismo que vos. ¿Vos estás trabajando por un sueño? Sí. Y yo también. Eso sí. Claro. Y le dije, ¿puedes sacar una foto? Así que si me está escuchando por ahí, che, mándame la foto, que me encantaría verla. Búscame en Facebook y mándame la foto. Yo te voy a pedir otro tema más. Dale, dale, dale. Bueno, te canto la canción Hijos del Sol. Sí. Ok. Gracias. Y bueno, te cuento rápidamente que Hijos del Sol es una canción inspirada en viajes que hice por varios lugares del mundo. Y justamente visitando los lugares así, tan ancestrales, me fui dando cuenta de la importancia que para nuestros ancestrales el sol tenía. El sol era como que todo, tenía esa comprensión de que todo depende del sol para que exista en este planeta. Y la verdad, el sol tan potente, tan majestuoso y tan delicado con nosotros. Ahí hay un poquito de la raíz de en Bolivia. Sí, sí, sí, sí. Así que ahí va. Ah, ¿cómo era? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ser o no ser, no es la cuestión. Si es verdad que existo o no existe, no lo soy. Eso no es tal vez. ¿Por qué existo? Luego pienso. Si todo anda mal, yo lo veo bien. Es que todo se resume en la onda que pones. Y eso no es tal vez. ¿Por qué siento y lo genero? El programa con vos. Si te querés quedar hasta las 20 minutos más. Sí, un placer. Wow. Porque además, viste, llevamos hablando en hora y media, no nos dimos cuenta. Sí, wow. Así que el público y nosotros básicamente somos lo que queremos que te quedes. Buenísimo. ¿Cómo? Blue and Twister. Bueno, les toco una canción aquí a pedir de Amalia. Bueno. Hey man, hello, I don't know, this isn't communication. If you're still there, I won't talk too much. I just got a few things to mention, yeah. Slow down, you move too fast, I wanna talk about a revolution. Living for the grip, yeah, it ain't close to a real solution. Making me blue, blue and twisted. But everything is gonna flip tomorrow. Tomorrow, everything is gonna flip tomorrow. Tomorrow. Relax and don't be afraid, just give in to your temptation. I can feel the dark side joking me, till the night I had a revelation, yeah. I found an angel that night, stacking glasses on a bar and laughing. When I looked into his empty eyes, I could see the whole world crashing. Making me blue, blue and twisted. But everything is gonna flip tomorrow. Tomorrow, everything is gonna flip tomorrow. Tomorrow, I've noticed you're down some lately. Sometimes you forget to shine. Sometimes when the world gets crazy, tomorrow's just a matter of time. Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow.

Bueno, creo que hemos hablado y seguimos hablando cuando ya nos faltan muy pocos minutos para irnos con Derek López, y estábamos hablando de Hijos del Sol. Sí, sí, sí. Que fue la canción que recién canté. Sí. Y la verdad es que es una canción que surgió de un sueño, pero es re loco porque la canción ya existía y yo no sabía que existía. Yo siempre que vengo acá a Argentina quedo en la casa de amigos en Tigre. Y bueno, salimos. Vos sin agua no sos. ¿Ah? Sin agua no sos. Ah, sí, sí, la verdad es que tengo que estar cerca del agua. Claro. Igual he vivido en montaña y la montaña me gusta mucho. Me gusta mucho, es súper powerful. Pero el agua me tira más. Bueno, y paro ahí. Entonces, un día salimos, o sea, salimos de joda. y volvimos un poquito borrachos. Entonces, voy tipo a las 3 de la mañana, voy a dormir. Tipo a las 4 me despierto, así medio, todavía medio mareado. Y, no, tampoco mareado, un poquito. Un así, poquito, tipsy, sí. Tipsy, como dicen en inglés, tipsy. Just a... Ah, y entonado, vamos a decir. Entonces despierto, pero despierto porque sonaba esta melodía en mi cabeza. Y seguía sonando con la batería. Tunts, tunts, tunts. Entonces despierto. Ya me pasó con otras canciones eso. Entonces despierto y como estaba así medio entonado, dije, yo no, normalmente las melodías no las grabo. O sea, me las acuerdo. Si no me las acuerdo es porque no valen la pena. Ajá. Entonces tengo un poco esa filosofía de cuando al componer. Pero como estaba medio entonado, entonces agarré el teléfono y dije, ¿qué loco está suena? Pero, discúlpame, cuando sueño ya es otra cosa, ya es la palabra distinto, mayor. Sí, claro. Sí. Entonces, ahí te viene de otro lado. Yo grabé, agarré el teléfono, grabé la canción. Cuando llego a la mañana, empiezo a agarrarla. Y ahí viene esa parte. Todavía no sabía cuál que iba a ser la letra. Entonces viene un amigo y dice, ¿qué estás haciendo? O sea, despierta él, o sea, sale de su cuarto y viene y dice, che, ¿qué estás haciendo? Y dije, nada, ¿sabe qué? Soñé con esta melodía, che. Entonces le toca esa canción y me dice, pero esa melodía es mía. No. Entonces yo, ¿cómo? Tuya. Y sí, es mía, te muestro. Entonces me muestra una, o sea, que era de él. Y dije, qué loco, entonces la melodía está dando vuelta por tu casa. Porque claro, la capté ahí. Sí, incluso, sí, estaba en su sí. cabeza también. Entonces, ¿no? y nada, o sea, entonces tiene esa magia. Bueno, pero te dijo... Y dale, entonces... Le dije, pero mira, o sea, desde la soñé, entonces como que ya automáticamente pasó a ser nuestra, o sea, porque somos muy amigos, entonces, y hemos compuesto canciones anteriormente juntos, entonces como que, y dije, ¿te gusta esto? Entonces le dije, me encanta, o sea, dale para adelante, entonces, y nada, entonces terminé la letra de la canción, y la letra de la canción tiene que ver con eso que decía, del ser, y tiene esa cuestión, porque a mí siempre me hizo ruido el concepto ser o no ser, esa es la cuestión, esa confusión, esa duda existencial, que supuestamente no tenía que existir. O sea, no hay que ninguna duda existencial. Si existís, sos. Claro. Y quizás sería ser o ser capaz de ser. Claro, o sea, ser no o ser. Sé, pero creo que tiene que ver con esta sí. cosa. Entonces, de yo la digo, sociedad. Claro, yo le digo, gracias Shakespeare, muchas gracias. Te quiero mucho, pero please, o sea, deja a la gente en paz, no le cause confusión. Y después viene otro que descartes, que podemos descartar un poco su concepto sí. de pienso, luego existo. Y yo digo, descarte, no sea tan arrogante. No, la verdad que una paparruchada. Entonces, ¿no? O sea, vos era un genio, pero... No, pero vos existías antes de pensar. No, porque además podés sentir y después existir. Claro, podés claro, sentir sí, mientras sí. vas existiendo. O sea... Pero, o sea, me gusta jugar un poco con eso. Entonces, la cuestión de la letra fue un poco jugar con ese concepto y reivindicar eso, la cuestión de la autenticidad. Ser auténtico, sé auténtico, sé vos mismo. Encontrá lo que te hace vos. Si no lo encontraste, está ahí. Encontralo, o sea... apagar un poco la ¿cómo se llama? La frecuencia esa de que te dicen que tenés que ser eso, que tenés que ser aquello, y busca lo que sos. Ese es el mensaje un poco de la canción. Sin miedo a ser feliz. El miedo es muy difícil, muy difícil de domesticar. Sí, también. Sí, sí, el miedo es bravo. Y el pero, miedo define. Y lo que pasa es que nosotros ya venimos con la culpa, el miedo del cielo, infierno, que no sé qué, tiriti, taratay. Y hay que sacar 2000 años de eso. También el miedo a la humanidad, porque viste que también hay gente suelta que no es tan buena. Y quizás, qué sé yo. Y la verdad que no. La verdad que hay una camada de gente que viene aquí para tipo vampiro, que viene a chupar los sueños de la gente, controlando su mente, controlando su existencia. Y hay otros que vienen acá para decirles que no, o sea... Yo estoy atenta porque todavía no sé por qué minutos vamos, y miro para allá, vuelvo. Ahí vamos, 4:49, muy no, bien. No, nos faltan 5 minutitos. 5 minutitos. Yo quisiera que por lo menos digas aquí... ¿Dónde te podemos encontrar? Claro, ¿en las redes? Sí, en las redes seguro, sí. Me pueden buscar en Facebook, Derek López, mi nombre es D-E-R-E-K López, como López. Claro, creo que todo el mundo conoce. Y me pueden buscar en Facebook y me pueden buscar también en Twitter, o si no, directamente en DerekLopez.com. Búsquenme ahí. Si me buscan en Facebook, háganse amigos. Y si quieren poner un dedito para arriba en mi página, porque les gustó, más que bienvenidos. Si quieren encontrar los videos de Hijos del Sol, o de Batira de Coco, o cualquier video que tenga de Brazilian Reggae, vayan a YouTube, busquen Derek López, Hijos del Sol. Más, les pido lo siguiente. Que me digan si les parece que Hijos del Sol hace un poquito de frente a Batira de Coco. O sea, consigna. ¿Qué desafío? ¿Qué sí. ¿Hace o no hace? Sí, hace. ¿Hace? Hace, sí. ¿Sí? Sí, hace. Qué bueno. Porque está esa melodía. Sí. Le hace frente a Batira de Coco. Le hace frente y un pasito adelante le va. Ah, mira qué bueno. Qué bueno. Sí. Bueno, yo quiero escuchar a su audiencia a ver qué dice. O sea, vayan a YouTube, busquen Hijos del Sol y me digan. Y si les gusta, o sea, lo pueden responder, poner un dedito para arriba o para abajo. Los dos son bienvenidos. Yo voy a decir quiénes hacemos este programa y esperamos que vos termines tocando mientras nos vamos. Dale. ¿Sí? Sí, con placer. Se lo pongo con cara de suplico, se lo suplico. Bueno, esto ha sido Redes del Mundo, como todos los días de la semana. En la conducción, quien les habla, Lía Salgado, community manager y columnista, Ania Rascaeta, en la coordinación y musicalización y también columnista, Ariel Sarranz, en la producción Fernando Ibarra, Pablo López, en la operación técnica Gerardo Ferrandino, una idea de Santiago Gómez Salgado para Mágica Cainaz y Trisenal. Gracias, nos encontramos el próximo lunes, o sea, martes. Bueno, lunes a la 1:00 a.m, que es el martes, qué sé yo. Y nos vamos con Derek López. A veces lágrimas caen y no se sabe bien por qué. Es la lluvia de un amor que fue. A veces tiene que doler para poder florecer una rosa de un amor fuerte. A veces debemos morir para poder renacer una llama que te hará feliz. Y si un día ya no me vuelvas a ver, una guitarra va a poder hacerte entender lo que nadie puede, lo que debes saber. Yo necesito sentirme libre otra vez. Nunca voy a desistir. Oh, baby, no. Esta canción es mi amor y te la doy. Nunca voy a desistir. Oh, baby, no. Por la rosa de mi amor me muero. Sometimes the tears can fall like rain. We never seem to understand how the simple things tear us apart. Sometimes we have to feel the pain so that our love can bloom again and mend the pieces of our broken heart. Sometimes our love must learn to live when there's nothing left to give. The souls we sacrifice would be the start. If someday you finally find your own way, my guitar will be your song serenade. And I hope in time you might understand my love for you is in the songs that I play. Afraid, oh baby, no, I will always be your song, soul serenade. If it carries you away, oh baby, no, I will always be your song, soul serenade. Gracias, hasta el lunes a la 1 de la mañana. Gracias, Derek. Gracias, gracias, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Fue Derek López ahora. Y fueron las redes del mundo. Chao. Cup I ask silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappeared. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed. Llegamos al final. Mañana, una hora después de la medianoche, nos volvemos a encontrar en Redes del Mundo por AM1070. Una producción de Mágica Kindas y Tricenal. Espacio publicitario. El sábado a las 6 de la mañana, Tranqueras al Mundo. Ana Murature abre las tranqueras para entrar en contacto con la tierra y conocer todo lo que pasa en el campo. Tranqueras al Mundo. Sábado a las 6 de la mañana por Mundo AM 1070.

private secret. The trouble you're in, you wear a thin mask, and it smiles and it grins. Can't get no credit, can't get a loan. It's hurried at the parties, yes, and over the phones, because it's cellophane city. And everyone knows there's no secret, nothing.